Siento que mi vida está perdida sin tu amor. Dejarte fue mi error, vuelve conmigo, amor. Y aunque sé que te perdí, sufriendo solo estoy. Y aquí en mi corazón te necesito. Te amaré aunque tú no me quieras, y de cualquier manera yo siempre te amaré. Siento que mi vida está perdida sin tu amor. Dejarte fue mi error, vuelve conmigo, amor. Y aunque sé que te perdí, sufriendo solo estoy. Aquí en mi corazón te necesito, amor.